Hola Pepe, a la audiencia del informativo Farco. Este jueves 14 de julio del 2022, en la provincia de Mendoza, después de un mes de marchas, continúa la lucha por un sueldo digno. Continúa el Frente Estatal Provincial. Le pide al gobierno de Mendoza 40 mil pesos, ya que la inflación ha destruido la economía de los trabajadores. En el reclamo continuo se suma todos los sectores sindicales y de esta manera se realiza un petitorio que será entregado la semana próxima. Pero el gobierno provincial sigue poniendo presión a los trabajadores, poniendo un decreto para prohibir las asambleas. Tenemos la palabra de una secretaria general de un sindicato. Yo soy Patricia Urrutia, secretaria general de APSA Filial Mendoza, Asociación de Trabajadores de Sanidad Argentina. Hace un mes que estamos haciendo este reclamo en la calle, todas las semanas una movilización, un reclamo. Hoy hicimos la movilización desde el Hospital Central hasta la legislatura con una olla popular. Esta movilización tiene el objetivo de solicitarle al gobernador 40 mil pesos en efectivo al bolsillo del trabajador, ya que por la inflación que tiene el país y la situación de todos los trabajadores, no le alcanza el salario para llegar a fin de mes. Tenemos trabajadores becados, tenemos trabajadores con prestaciones que ganan 30 mil, 40 mil pesos y es una vergüenza. No llegan a la canasta básica. Vamos a seguir movilizados, vamos a seguir juntos porque hemos conformado un frente estatal con la CGT y la CTA. Los docentes les han sacado un decreto que no pueden hacer asambleas en las instituciones. A ver, jamás un docente va a hacer una asamblea cuando está dictando clase. Es lo mismo que yo, enfermera, ¿sí? Si tengo que hacer una asamblea, acomodaré el horario y buscaré mi refuerzo para que no se quede la comunidad sin atender. Lamentablemente, hoy, la gente de docente, los compañeros docentes, están limitados, en vez de estar todos juntos militando algo por todos los trabajadores. Somos la clase trabajadora. Somos la columna vertebral de este país. Informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal para Farco.